la parte ética. Estamos en cómo se entra en un nuevo paradigma. Una parte es la parte ética, tomando decisiones sobre nuestras éticas y sirviendo a estas éticas. Es otra vez lo que dice Einstein, también la confusión de fines es, a veces tenemos claras nuestras éticas, pero no tenemos bastante claras. ¿Okay? En la representación de la diosa madre en nuestra cultura. ¿Okay? Os voy a dar una pequeña introducción a la permacultura, los que querían. Una cosa que tiene la permacultura es una base ética. Explícita. Todo tiene ética, ¿okay? Cualquier supermercado, cualquier multinacional, cualquier cosa que haces, cualquier cosa que sucede tiene éticas. Lo que muchas veces no tiene son éticas explícitas, que son dichas claramente, ¿okay? Muchas veces la cambian, dicen que tiene esta ética pero están haciendo otra cosa. Lo que intentamos hacer como permacultores tener estéticas pero explícitas. Son las tres éticas de cuidar a las personas, cuidar a la tierra y poner límites a la población y consumo. Y es un sistema de diseño que en la práctica intenta a llevar estas éticas a la práctica. ¿Okay? Yo vivo en la bioregión de Canarias, que parte de la bioregión África. ¿Okay? Vivo aquí, de ahí, ahora vivo ahí hace 7 años. Y una cosa que estamos viviendo ahora es el tema de la inmigración. Están viniendo barcos llenos de gente de África. ¿Okay? Entonces, lo sentimos muy, muy cerca ahí. Uno de los efectos de la globalización y de la destructocultura. La cosa interesante es que todo esto he visto como un problema de población. Y pienso que éticamente todos, a todos nos toca. No solo la inmigración y los desastres que pasan, mucha gente muere llegando ahí. Todas las guerras que están pasando son todo parte de este sistema y son todo conectado con la economía. Lo que me llega muchas veces es, por ejemplo, hace poco Corina me llegó toda una PowerPoint sobre la paz, que queremos la paz. Hay mucha gente que queremos que pare la guerra, queremos hacer algo con la inmigración y vamos y intentamos a trabajar con las causas, con los efectos en vez de las causas. La herramienta poderosa que te aporta la permacultura es empezar a ver cosas como sistemas. Es una forma de diseñar sistemas. Que los sistemas no son lineales, cambian todo el rato. Tienen otras leyes que las cosas que hemos aprendido a diseñar. Por eso no funcionan. ¿Okay? Las cosas que hemos diseñado no funcionan. ¿Por qué? Y por eso tenemos estos problemas. No es un problema de población lo que está pasando con la inmigración, es un problema de economía. Una de las cosas que la naturaleza pone límites a la población de cualquier especie de forma natural. Nosotros, por ejemplo, ayer he oído aquí, una conversación de alguien que vive aquí, que decía, pues la naturaleza humana tiene la forma de limitar la población, tenemos las tierras. No exactamente correcto, pienso. Hay ninguna otra especie en el planeta hace guerra. Nosotros somos los únicos que hace esta cosa. Hay una pirámide que se enseña muchas lo terminamos. La pirámide de Maslow. ¿Qué es esto? Eso, cuando se cubren las necesidades básicas, luego tenemos otras necesidades. Y luego otra, hasta el final, en nuestra necesidad de autorrealizarnos, de crear. Pero, Mati, ¿no tienes por qué estar rellena la primera o la segunda para querer la tercera o la cuarta? Sí, eso es lo que no puedes, no puedes, si no tienes comida, es muy difícil ponerte a crear cosas, ¿okay? Es que tiene hambre, ¿okay? Entonces, por eso es útil en ese sentido. Lo que limita a la población naturalmente en seres humanos es cuando somos autorrealizados, cuando estamos creando de otras formas, ¿okay? El símbolo fantástico que tenemos en nuestra cultura, que la diosa en nuestra cultura, para cambiar el mundo, crea algo nuevo. Okay, da al mundo un bebé. Es así que María cambia el mundo, crea. Pero es un símbolo de crear. Entonces, todos somos creadores. Okay, una cosa que pasa cuando en sitios, cuando cambias la economía y ayudas a las personas a realizarse a nivel nutritivo, a nivel efectivo, baja la población. ¿Okay? Entonces es una cuestión totalmente de economía. También cuando hay bastante realización en la sociedad, cuando hay educación de las mujeres en la sociedad, baja la población. ¿Okay? Porque es como, es casi yo lo veo un poco como una creación frustrada, ¿sabes? Somos tanto creadores, tanto necesitamos esta cosa que si no tengo otra forma, pues puede ser bebés. ¿Sabes? Pienso que pasa algo así, ¿no? Y también hay razones económicas y todo el resto, ¿okay? Pero psicológicamente estoy hablando, ¿no? Que tenemos esta necesidad fuertísima de crear. Entonces, esto de la ética, la forma que lo conecto es, decidiendo qué son nuestras éticas, de verdad, haciéndolas explícitas, ¿okay? Y pensar qué queremos crear juntos. Eso, que son nuestros copadres y comadres, ¿okay? Que creamos cosas, no, o sea, no solo dos personas pueden crear fantásticos proyectos, pero cualquier proyecto que vais a crear, vais a tener una relación muy íntima con estas personas, son los comadres y copadres de tu proyecto. Entonces, si quieres hacer solo una ronda sobre esto, de tú. Creación, que queremos crear juntos y con qué copadres y comadres contamos. Mírate un poco alrededor y si has contado hasta aquí, quiero decir, tienes una de las calidades fundamentales, primordiales para los permacultores, que es la persistencia y la corte.